tiene la mejor onda. En sus shows transmiten buenas ondas. Pasión, talento y profesionalismo. Ellos tienen toda la onda. Líder Music presenta a su nueva artista, La Onda Nueva. Si viene tu mamá, dice que soy un vago, que no tengo trabajo, que no tengo guita ni un coche importado. Si viene tu papá, empieza a criticarme, que tengo el pelo largo, la camisa sucia y no quiero afeitarme. Quiero danzar con vos, solo con vos, vivir la vida. Carismáticos, sensibles, llevan el ritmo en su piel. Tienen notas positivas. Eres la nena consentida de toda mi ilusión. Juegas con mi sentimiento, dime la razón. Son La Onda Nueva. Consentida, consentida, consentida, eres tú que ha borrado y ha jugado con. En unos meses más, el grupo se transformará en uno de los de mayor convocatoria de la movida. Ya no sé qué hacer para tener su querer. Ella es un adiós, un poco caprichosa, pero yo la quiero igual. Me mata con su mirada, me mata poquito a poco. Yo nunca le digo nada, pero ella me vuelve loco. Me mata con su mirada. La onda que no dejarás pasar. Un grupo que promete. La banda que no fracasará. Ellos son La Onda Nueva. Quiero, quiero, quiero a esa muchacha que me pone loco cuando pasa. Cuando pasa por mi lado, me hace suspirar. La Onda Nueva nace con color de oro. Regalan talento. Ellos te llenarán de ondas. Quiero yo decirte amor. Cuando en cassette y compactos, mío, no La Onda Nueva. La onda que los llevará a la órbita del éxito.